requisito de la ley general de banco. Depositar dinero en nuestro banco puede ser perjudicial para sus finanzas. En caso de que perda el dinero, no nos hacemos responsables. Si no está contento con lo que hacemos con su dinero, lo que te puede hacer es vender dinero. Que tenim. Bona tarda. Bona tarda. El Medrano, també us saluda amb la maneta esquerra, la bona, la pura. Este banco no cumple con los requisitos de la ley general de bancos. Depositar dinero. Sí. M'ha agradat molt això de passar de putetes, que ha dit la... Que no ho descartem, que no ho descartem, però bueno, no entre els socialistes, entre qualsevol que estigui en campanya. Iñigo, acabes de fer un meeting a les tantes de la nit. Sí, estàs consumidor. Vol relaxar-te. Bueno, és igual, no. Deixem el tema. Jordi, estàs preparat? Mira, aprofitem que el Franqui està aquí per dir que Franqui està a la producció, eh? Estàs a la producció d'aquest programa. T'enteres o no? Amigo? Productor! Productor. Amigo productor. És secundari, si és el compte, en Twitter. Si estem a punt de, ja dels 21.000, eh? Dels què? 21.000 a Twitter? Sí, apuntit. Això està bé, no? Això està molt bé. Quants té en Doni Ferreño? 300 o així? Sí, però en Doni... Sí, pobre. Doncs està. Pobre, no. Escolta, quants té el Berto? Qui? Berto. No, però jo amb Berto no em puc comparar. Un milió, em sembla. Però amb en Doni Ferreño sí, ens assemblem aquí les tres. Perdona, però en Doni Ferreño va ser en el seu moment més estrella que el Berto i que tots. Ojo amb en Doni Ferreño. Sí. Va molt... Sí, vinga, va, som-hi. Este banco no cumple con los requisitos de la ley general de banco. Depositar dinero en este banco puede ser perjudicial para sus finanzas. No sé qué pensar, dinero no... Això és el que passa al teu camp normalment quan vas a l'administració a fer papers. Sí, caos i confusió i soroll mental allà dins. Si vas a la campana és això, eh? Sí. Doncs, suba la planta 2, baje la 1, coja el ticket, mire el número. Pague. Fer gestions a l'administració sovint és una cosa feixuga. Bueno, sovint no, sempre. Sempre és una cosa feixuga. Moltes coses ja es poden fer per internet, eh? Sí. Ojo, ja es poden fer gestions. Sí, però anar a la campana no, veus? Però sí, d'altres encara hem de fer el rotllo cara a cara amb un funcionari. Doncs Julito... A la guixeta, sí. Sí, i tenim el nostre convidat d'avui, es diu Julito, i aquesta persona està immersa en un ple procés administratiu. Pues sí, de eso de... Sí, y debo decir que... De papeleo, ¿no? De papeleo, y debo decir que estoy cagadete. Estic una mica cagat. No, mira, no, estic una mica cagat. Vamos a romper un poquito el mito del funcionario, ¿vale? O sea, el funcionario ya está bien. Todo el mundo funciona. El funcionario es como un iPhone. A veces va y a veces no, ¿no? Pues vaya mierda analogía. No, sí, no, la verdad. Porque casi siempre van los iPhones. Ya, bueno, pues es igual. La verdad, bueno, la gran mayoría de funcionarios, esto lo hemos de decir claramente, porque nos escuchan muchos. La gran mayoría de funcionarios hacen su trabajo y lo hacen correctamente. Ya está bien del tópico. No, sí, estoy de acuerdo. Lo hay malos y lo hay buenos. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Como veterinario, los hay buenos, los hay malos. Pues ya está, Pero yo ayer, mi experiencia, ¿vale? Te explico mi experiencia. Tu experiencia, sí. Mi caso, yo ayer no fui en veterinario. Yo fui al tema de funcionarios para arreglar unos papeles y el funcionario me dijo, vuelva usted mañana. ¿Te dijo eso? Pero yo pensaba que eso ya no se usaba. El vuelvo usted mañana ya solo era para chistes y monólogos de vieja. Ya, pero nada es que más no, que eso. Ya, pero es que no me soltó el clásico vuelva usted mañana, ese indolente, apático, ¿sabes? Que sin mirarte a los ojos, con la cabeza gacha, te dicen vuelva usted mañana. Vuelva usted mañana, sin mirarte. Con ganas de irse. Que no, tiene, no, no fue así. No, fue un... Vuelva usted mañana. ¿Cómo? Vuelva usted mañana. Ah. O sea, con intención, vale. Mirándome directamente. Ah, casi, te miró los ojos. Casi está guiñándome un ojo, como diciendo... Vuelve este mañana. Hazme caso, vuelve mañana, ¿vale? Que sé de lo que hablo. Vuelve tú vuelve mañana. Ah, hoy no te atiendo. Vale, se fue un vuelve hoy, este mañana. Sea, era un... hoy no te atiendo. No hoy fue no. Un... No te espero, no te... Vuelve mañana. No fue un vuelve este mañana. No. Fue un... Vuelvo este mañana. Vuelvo este mañana. Este mañana. O sea, un vuelvo este mañana, pero de verdad, hecho con intención. Sí. Y eso fue ayer. Sí. Y ha sido ya hoy, ¿no? No, que va. ¿No? No, pues ya te he dicho que estoy un poquito cagado. Sí. Tiene que reset, tío. Ya. Yeah. Con ese tonito. ¿Por qué debo volver hoy? ¿Por qué no me puedo hacer la gestión ayer? ¿Por qué Dani Alves centra sin mirar? Bueno, yo no tengo respuestas para esas preguntas y menos para la última. ¿Tú la última tienes alguna? ¿Alguna teoría? No, que iría mejor si centrara sin mirar, porque cuando miras cuando la cuelgan en el tejado. Ya. Yeah. Lo que sí que es cierto, Julito, son y 35, o sea, casi las dos. Normalmente esto, si no es pavilaste, cierran la oficina esta. Yo no sé qué la cierran, pero pavílate. Ya, pero es que llevo toda la mañana con una especie de lucha interior, ¿sabes? Sí, el yin contra el yang. Sí, lo conozco. Entonces una parte de mí quiere ir, porque la cara del funcionario era de como de, no te lo pierdas, ven mañana y no te lo pierdas. Sí, y sí. Por otro lado, una parte de mí dice, no vayas que te van a matar. Sí. ¿No? Ya sabes lo que se dice los funcionarios. Eso de que comen carne humana. ¿Ah? Pero eso no, hombre, no. Es lo del canibalismo, eso es un mito. Bueno. Hubo canibalismo en la administración. La transición. No, en los 80. Bueno, la transición ya había, pero en los 80 también. Pero que fueron cuatro gatos, ¿eh? Ya. O sea, es un mito que son caníbales. Bueno. Tenemos a alguien al teléfono, ¿verdad? Mira. El giñe lo tengo yo en el cuerpo. El giñe lo tengo yo. Sí, hola. Bueno, ¿qué? ¿Vuelve usted hoy o qué pasa? ¿Viene o qué? Oiga. ¿Quién es usted? Hola. Creo que es el funcionario con el que hablé ayer. Sí, soy yo. ¿El de vuelvo esta mañana? Sí. Oye, ¿qué? A las 12 ramos, ¿viene o qué? Pero, o sea, pero qué interés, ¿no? O sea, que ¿ves cómo funcionarios están interesados en su trabajo? No te dije, vente mañana. ¿Pero me va a hacer la gestión usted, no? ¿Tu gestión? Sí. Pues eso es una chorrada. Si yo tengo que hacer, ¿qué era? Certificar tus papeles, que verá que están en regla, que seguro que sí, porque ya los vi ayer. Y están bien. Yo te meto el sello y listo. Eso es un minuto. Bueno, ¿y por qué no lo hice ayer? Bueno, claro. Es igual. Si, voy ahora mismo, entonces. Bien, vale. Pero no, si has hecho bien en preguntar una cosa. Si a ver, si es una gestión de un minuto de poner el sello y ya está. Sí. ¿Por qué no lo hizo ayer? ¿Por qué le dijo usted vuelva mañana? Porque... No, ¿por qué? Son muchos por qué. Venga. Porque... Pero un momento. Porque hay jamón. ¿Hoy? ¿Que hay jamón? ¿Hoy? ¿Pero qué quiere decir que hay jamón? ¿Qué quiere decir? Escuche. No lo diga hoy, muy alto, que aquí hay gente... ¿Qué? Hoy es el último día de María Antonia. ¿Quién es? Es una que curra aquí con nosotros, que mete... Tira papeles a la papelera. Se jubila y va a traer un catering guapo. ¿Ah, sí? Porque María Antonia es de pico fino, ¿sabes? Ya. Siempre le ha gustado comer un bombiván ella. Sí. De hecho, ya están aquí las bandejas. ¿Sí? O sea, hay jamón. ¿Jamón? Hay un talito de jamón. 10 clases de queso. Yo no sabía que había tantas clases de queso. A mí todos huelen como los pies. 1000 hojas de no sé qué. Así que date prisa, que a las 2 empezaremos a trapiñar. ¿Te gustan las quiches? Las quiches, sí. Las quiches. Buah. Y guacamole. Toma, no me digas más. Pero una cosa, este hombre puede ir. Pero yo, sin ser funcionario ni conocer a María Antonia, ¿puedo ir? Hombre, por supuesto. Si los funcionarios somos de compartir. Y más con un tío como tú, que es tan rollizo y saludable que se te ve. Gracias. Seguro que tu carne está tierna. Uy. Bueno, no sé, en ese aspecto no... Ven, que ya he hablado con mis compañeros de ti, ¿vale? Pero ven ya. Vale. ¿Qué hora es? Ven ya. Ahora voy. Pero de verdad, ya. Ahora iré. Vale. Adiós, señor. ¿Vas a ir? No. No, ¿verdad? Vale, no. Bien hecho. No vayas, ni no se te ocurra. No voy a ir. Además, ese María Antonia se la he inventado porque es un camponado, o sea, ahí no había ninguna chica. Bueno, igual la María Antonia esa, si es de las que se jubila... También hay funcionarias, y es verdad que parecen funcionarios. És el Remember. I tant si podem. És el Remember, la secció que feu vosaltres. Ens demaneu el favor de buscar un gag que us hagi agradat. Nosaltres rebusquem amb la enorme grafonoteca. En Joan ha enviat un mail. Grafonoteca. Ves a la fonoteca i traiem això. En Joan és un oient del programa des de ja, diu, fa 5 anys. Li encanta el programa. Des de fa 5 anys. Oient respetable. Sí, i diu que li encanta el programa. Ha enviat un mail a especialistes@cadenaser.com, perquè aquí heu d'enviar els mails per demanar coses pel Remember. Des de fa 5 anys té carnet ja, eh? Home. Sí, no? A partir dels... Sí, és premium. És vuecència. A partir dels 3 dies d'oient ja tens carnet de fan, d'especialistes. Home, ho fan molts. Sois superfan vuestro. Però a què hora feis el programa? Sí. Doncs aquest tio diu el Joan, a mi m'encanta la natació sincronitzada. Digo, ja. Claro. Sí, com a todo, claro. Sí. Li encanta. Bueno, que li va encantar l'esquets que van fer de la Natarrés. Ah, vale. Te'n recordeu? Quan la Natarrés va ser tot l'escàndol d'ella, que la van fer fora i tot allò. No expliquis més. Doncs hem trobat aquesta peça perquè és de fa gairebé 2 mesos, o sigui, és d'aquí prop, i l'hem trobat per tu, Joan, perquè la gaudeixis, com t'agrada tant la natació sincronitzada i per tota la gent que li agrada la Natarrés. Apa. Vinga. Estic tapat,

ya estamos. Tontina no lo conozco de nada ni se me ha cepillado. Vamos a ver una cosa, por eso le llamo Tontina, para que tengamos un tete-a-tete. ¿Qué? ¿Hemos mojado ya las enaguas? Bueno. ¿Estamos listas? ¿Cómo sabe usted que llevo enaguas? Por la voz. Bueno, esto lo dejo a vosotros dos. Os dejo fuera de mi de antena para que resolváis el problemilla que tenéis ahí. Y en... por favor, os pido a los medios de comunicación que no hagáis juicios... Paralelos. Paralelos de esa sinvergüenza, ¿vale? Bueno, Genofonte, han penjat, ¿no? Me llamo Marco Antonio y me quiero mucho a mí mismo. Solamente daría la vida por cuatro personas: Íñigo, Nane, Armán y mi padre. Ah, no, mi padre ha muerto. My father is dead. My father is dead. My father is there, my father is there, my father is there, my father is there, my father is there. Especialistas secundarios, Cadena Ser. Aquest diumenge 11 de novembre a les 6 de la tarda, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana ens proposa un viatge per l'univers musical de la cançó. Una oportunitat per descobrir autèntiques joies musicals de tots els temps. Vine al Palau de la Música. Deixa't seduir per les veus del Cor de Cambra del Palau. Hay anuncios creativos, imaginativos. Pues bien, este es un anuncio enrollado. Claro, como son toldos. Toldos duran, todos los toldos. ¿Qué duran? Para el piso, la torre, el apartamento. Llevamos 40 años de experiencia. Pero nos sentimos tan jóvenes. ¿Quiere ver lo bonito que lo hacemos? Entre en nuestra web toldosduran.net. O bien llámenos al 93-331-6349. Toldosduran.net. Garaje Río y Gabauto, concesionarios oficiales SEAT, presentan La Gran Ocasión. Del lunes 12 al sábado 17 podrás escoger entre una gran selección de nuestros vehículos seminuevos garantizados a unos precios y con unas facilidades de pago excepcionales. Ahora puedes tener un SEAT desde solo 7.900 euros. No te pierdas La Gran Ocasión de Garaje Río y Gabauto. Es la tuya. Infórmate en garajerío.es o en el 93-680-3993. La Gran Ocasión de Garaje Río y Gabauto, con la garantía de Fon Group. Black coffee, love the hand-me-down broom. Bracafé, mira, arriba el divendres i com hem parlat durant tota la setmana de Bracafé, sembla que no puguem dir res més. Doncs no, ara ho sentireu. No? Ah, jo. Ah, què dices? Hola, ¿qué? La pelota está en tu tejado. Hola, buenos días. I quan parlis del... Café torrefacto, verás. Pobre de tu. Pobre de tu, hermano. No, mira, estava mirant, llegint avui El Comidista, lectura obligatòria cada dos divendres del Miquel Iturriaga, el seu bloc és imprescindible, i parlava precisament de que el cafè mai ha estat ben tractat, aquesta terra, aquest país, perquè es feia molt servir el torrefacte. Me cago en la leche. Me pone mala leche ya en el comentario. Y el torrefacte, això no és cafè. No és cafè. És que quien quiera cafè, el torren diàriament, que és el que s'ha de fer. I el que deia el Miquel és que s'ha millorat molt i que molta gent fa servir ara el cafè natural, que és el que fa Bracafé. Bracafé. I el torren cada matí, s'aixecant d'hora, per fer el torrat del cafè, que tu et veuràs cap a les 11 o així, que és quan arribem. Sí, que ho diu Miquel, no jo, eh? Ah, sí, clar. Claro, claro, claro. Ojo, eh? Sí, ojo. Sí. I res més? Bueno, que hi ha una web, eh? Bracafé.com. I allà ho teniu tot, inclús fotos de Miquel. Próximo dia hablaremos de los colores personales de Bracafé, que son el amarillo y el verde. Mira, un poco... es un poco Mauritania, un poco... No, un poco no, Jamaica. Tirando brasileño. El rojo, sí. Sí, claro. Més brasileño. Hablaremos de eso. Bueno. Això serà la setmana que ve. Sí. Entreu a bracafé.com i descobriu coses noves. Me gusta dejarlo arriba, la contención. Ruth, ¿dónde estás? Ah, aquí. Ay. ¿Has visto, no? ¿Has visto? Qué guapa, Elena Anaya. ¿Qué pasa? ¿Qué he visto? Que Elena Anaya. No, ¿qué? El día de hoy. ¿Qué día es hoy? Viernes. Viernes. ¿Y nosotras qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, yo está claro, yo estoy trabajando, tú te estás quitando los pelos de la ingles con alicates, eso es lo que estás haciendo. O sea, trabajando en la oficina un viernes, bueno. Como los esclavos, somos esclavas de la empresa. A ver, no hemos somos hecho... Somos esclavas de este capitalismo que nos absorbe dos cosas. Y nos chupa la sangre. No, dos cosas. ¿Qué? No hemos hecho nada en toda la semana, no hemos trabajado esta semana, o sea, de esclavas nada. Segundo, tu ordenador, ¿qué? Hace 6 meses que no lo abres. Tu contraseña está caducadísima. Sí, no encuentro el botón. Es una vergüenza. ¿El qué? Una vergüenza. Yo me pongo en huelga ya. Lo digo bajito para que no nos escuche el jefe que está allí. ¿Te va a poner en huelga? Me voy a poner Lo que pasa es que en tu caso no se va a notar la diferencia. ¿Entiendes? Ya, ponte a trabajar un poquito y luego te pones en huelga, porque si no la gente no va a ver, no va, va a ver lo mismo. La gente que se pone en pelota para hacer la huelga, ¿por qué lo hace? ¿Eh? Es una huelga especial, ¿sí? Una huelga de las que se ponen desnudas. Naked Huelga se llama así. Naked Strike. Buenas tardes, llamo usted al centro de salud Capa, o seu barrio, el atiende Ruth, ¿en qué puedo ayudarle? Bueno, pues por ejemplo, a menearme la caballera. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Dice. ¿Qué dice? ¿Pero qué? ¡Eh! Pero escucha, pero qué asco. Pero por qué hay niñas escuchando. Hay niñas escuchando ahora mismo. ¿Qué está usted diciendo? Vamos a ver, caballera. Usted me ha preguntado en qué puede ayudarme. Y yo, para que lo sepa, tengo el brazo en cabestrillo y enyesado. Así que para no andarse con rodeos, ahí se lo he soltado. Gallola de ¿Es usted, es usted un depravado repugnante. Pues yo seré un depravado repugnante. Pero ustedes son unos incompetentes, unos inútiles, unos don nadie. Eso sí. Basura humana, es lo que son ustedes. Vamos a calmarnos. ¿Ha habido recorte en sanidad? Sí. ¿Vale? ¿Me lo pregunta a mí? No, lo admito. Artur más ha puesto las botas. ¿Vale? Recortando. Vamos a ver a qué viene tanta enquina. Intentemos analizar las cosas, ¿entiendes? A ver qué pasa. El lunes me rompí el brazo, por eso no pude llamarlas. Ay, por Dios, ¿qué dices? El lunes, ¿por eso no llamó? Sí. Claro. Pues bien, ¿le echamos de manos? Sí. Pues bien, el lunes fui al centro de salud y me hicieron unas radiografías. Uh-huh. Y el médico me dijo que me había roto el brazo por 3 sitios. ¿Qué dice? Oh. Madre, ¿y lo han enseñado mal? ¿Eh? ¿Lo han enyesado mal? No, ese es el problema, que lo han enyesado. Que ahí me han enyesado muy bien, muy liso, muy bonito. Javier Cercas quería escribir la próxima novela aquí en mi yeso. Ah, toma, está bien, ¿eh? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque estuve mirando en casa la radiografía de mi brazo roto y entré en internet para mirar otras radiografías de brazos rotos. Ya estamos con el rollo internet. No miré internet, hombre. Broken arms in 3 parts. Ya. Yeah. Vale, y lo que me temía, caballero. Qué manía con mirar internet. ¿Qué fue lo que, me temía? ¿Qué descubrió? Que no lo tengo roto por 3 partes. Lo tengo roto solo por 2 partes. Uh-huh. Por 2, caballera, no por 3. Es muy diferente, caballera. A ver. No es tanta la diferencia, si no es para tanto. Le van a enyesar igual. Se rompe por un lado o por 7. Bueno, creo yo. ¡Que no es tanta diferencia! No soy médica. ¡Pero está usted boca, maldita bruja! ¡Eh! ¡Joder, qué tío! Y la alarma social que eso crea en mí. Bueno. De 2 a 3. Y el dramatismo que supone pa mí haberme roto el brazo por 3 sitios en vez de por 2. ¿Acaso es lo mismo que se caiga usted por un precipicio 2 veces que se caiga 3? ¿Es acaso lo mismo que le peguen 3 tiros que le peguen 2? ¿Es acaso lo mismo tener gemelos que trellizos? No, no le contesto. ¿Es acaso no lo mismo que te mida el pene 20 centímetros que 30? Para algunas no. Hombre. Con lo del pene sí que hay cierto matiz importante, desde luego, indigna. Vamos hagamos una cosa. Denos una segunda oportunidad. Claro. Venga usted al centro de asistencia. Cap. Sí, le rompemos el otro brazo. Y esta vez contaremos bien el número de fracturas que tiene y lo que pondremos en el informe. 3 fracturas, 2 fracturas, lo pondremos, lo ¿sabes? Que sea, lo que es. Correcto. Lo que es. Vale, ¿de verdad lo harán? Sí, por supuesto. Así me gusta, que sepan ustedes enmierdar sus errores. Enmendar. Como se diga, bueno, ¿cuándo me dan hora para ir que ahí que me rompan el brazo? Espere. ¿No va esto? Dale. No va, está apagado, sí, no tenemos. Existe. Es igual, el 7 de enero. San Fermín, ¿qué? 7 de enero. ¿Hasta el 7 de enero tengo que esperar a que me rompa el brazo? No tengo... ¡Hijos de perra! ¡Ey! Le vamos a hacer la fractura con IVA. Conocí a los especialistas secundarios en una fiesta de disfraces de marcado acento juvenil. Fue verlos y decir, ¡oh, por todos los demonios, son graciosos! Especialistas secundarios, un programa de marcado acento juvenil en la cadena SER. ¿Todavía es posible seguir soñando? Ahora, la tienda Sueños, por tu viejo colchón, te da hasta 150 euros. No sube del IVA y además te sale más barato que el año pasado. Encuentra tu tienda más cercana en centrosueños.com. ¿El agua es un recurso imprescindible en tu empresa o negocio? Con la crisis has tenido que minimizar gastos y aún así seguir ofreciendo la máxima calidad de tus productos y servicios. Hooligan te lo pone fácil con la nueva serie de descalcificación de alta eficiencia HE. Máxima calidad de agua al menor coste. Infórmate en Hooligan.es sobre el descalcificador más eficiente del mercado. ¿Cómo que te vas a una residencia, mamá? Siempre habías dicho que ni hablar. Pero Residencia Barcelona, donde está Nuria, es diferente. Es acogedora, luminosa. Entra y sale cuando quiere. Le ayudan en todo lo que necesita. Y los precios están muy bien. Residencia Barcelona, acreditada para acoger beneficiarios de la Ley de Dependencia. Paseo Fabra y Puig 395. Residenciabarcelona.com. ¿Qué piensas hacer con la gata? Kitty, ¿se viene conmigo? Torna l'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti al Liceu, amb la producció plena d'alegria i d'humor de Mario Gas, de l'11 al 18 de novembre. Venda de localitats pels canals Liceu i Ticketmaster. Bienvenidos a Se Busca a Tope, sección de vocación, convocación y invocación. Invocamos a personas para que nos ayuden a encontrar objetos, otras personas. Sección de objetos perdidos. Se busca a tope. Me acompaña Benzoato. Hola, Benzoato. Hola, Cristian. ¿Qué te ha pasado, Benzoato? Pues verás, yo trabajo como jardinero en un jardín zen que hay aquí en Mollerussa, en el centro. Perdón, esos jardines son orientales, ¿no? Minimalistas. Sí. Solo minimalista. Arena, piedras, un rastrillo, ¿no? Sí. Y ya está, ¿no? Se le llama jardín a cualquier cosa, ¿no? Jardín. Perdona que te lo diga. Bueno, no sé, son... No sé, como jardín. No, bueno, pero también necesita sus cuidados, ¿eh? Claro, claro, la gente claro. Tira muchas colillas a la arena. Las piedras, no hay día que un vagabundo o lo que sea no se haya comido alguna. Hay que reponerlas continuamente y eso es un trabajo bastante esclavo. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Lo que has perdido? Pues que ha desaparecido Valerio. ¿Quién es? Valerio es mi compañero de trabajo ahí, hace días que no viene. Perdona, ¿dos personas trabajan en los cuidados de un jardincito zen? Sí, porque tiene que haber siempre alguien de repuesto por si un día falta uno. Eso es muy esclavo, eso es como hay que ordeñar lo que, las vacas cada día, pues eso. Un jardín jardín zen, no puede estar un día sin cuidados, porque si no al día siguiente aquello está deterioradísimo. La gente es muy guarra, ¿verdad? La gente es marrana. Mucho, y no solo eso, sino que los vecinos de Mollerussa, si ven que su jardín zen está hecho unos zorros, se ponen nerviosos, y eso luego se puede notar en... ¿En Mollerussa se nota, dices? ¿Por qué? Pues porque habrá más robos, más delitos de sangre, la gente discute más. Sí, que son sensibles, ¿no? Claro, si no pueden acercarse al jardín zen suyo, pues no se relajan y malamén. Mollerussa puede convertirse en una especie de bomba de relojería, una especie de bronze, y el mollerusense cuando se cabrea es capaz de cualquier cosa, incluso de cualquier cosa. ¿Dejó alguna nota, Valerio? ¿Algo que pudiera sospechar de que se fue? Nada, ahí está colgado su mono de trabajo... Sus guantes, sus chirucas, todo como le dejó y no sé, yo estoy ciertamente preocupado, además toma él medicación, ¿sabes? Vaya, se complica. Eso, sí. ¿Qué toma? El gelocatil. Uh-huh. Así que si lo han secuestrado o algo, quiero decirle a sus captores... Que le den la medicación. Que por favor no dejen de darle su medicación cada 8 horas. Perdona, Benzoato, no te lo vas a creer, normalmente nos llama gente aportando datos sobre el paradero del objeto o persona perdidos, pero en este caso... Nos llama la persona protagonista, Benzoato, al teléfono. Hola, Benzoato. Hola, Benzo. No te enrolles perfectamente porque me fui, lo sabes. ¿Qué pasa aquí? ¿Tienes algo que decir a esto? ¿Tú sabes por qué se fue? Supongo que se refiere ahí a que discutimos un poco fuerte. Vaya, por Dios. Pero si me clavaste el rastrillo en la cabeza. Porque no entrabas en razones, Valerio. Me pusiste muy nervioso. ¿Eh? Pero tú tampoco te quedaste manco. Me empezaste a tirar las piedras a la cabeza. A ver, os pusisteis a pelear tú y Fofito dentro de un jardín zen. Sí. Pero qué imagen es esta, sí. ¿Y la serenidad? Bueno, la cosa es que Valerio quiere plantar geranios en el jardín zen y yo te he dicho mil veces que eso no puede ser. Pero ¿qué pasa si queda mucho más bonito? Tampoco querías que pusiera una tomatera. Pero ¿por qué un jardín zen no puede llevar eso? ¿Tomateras? ¿Dónde se ha visto tomateras y geranios en un jardín zen? Benzoato, somos jardineros, nos pasamos el día tocándonos los cojones. Ese jardín es una tomadura de pelo. Nos da trabajo y lo sabes, le falta alegría y a mí también, joder. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo creo que pueden llegar a un mutuo acuerdo. No creo que pueden poner una flor por un lado y o plantan un tomate manteniendo las piedras chuchas estas. Bueno, sin que el jardín pierda filosofía. Puede ser, digo yo, ¿eh? Podemos intentarlo, Benzo, si estás abierto. Bueno, vale. ¿Final feliz? Si está abierto, sí. Gracias, Benzo. A ver ahora cuando lo veas si está abierto. Gracias. Adiós. Valerio. Y me han encomendado la tarea de despedirme de ustedes. Pues hazlo. Hasta la semana que viene, en esta misma sintonía. Cadena SER.